¿Te has preguntado alguna vez qué es realmente la libertad? ¿Dónde tenemos que buscarla? ¿Si es en las fronteras del mundo físico o dentro de nosotros? ¿Es uno más libre por vivir en una parte del planeta? ¿O es un estado de nuestra mente? Qué difícil, amigos, es saber realmente lo que es la libertad. Uno se pasa la vida buscándola y deseándola. Y uno dice, mira, yo no me encuentro libre porque estoy atado a esto, esto y esto. Pero resulta que hay personas, y ha habido siempre personas, que a pesar de haber sido privado de su libertad, se han sentido libres, y lo han sido. Y ha habido otras que, sin embargo, a pesar de haber tenido toda la libertad del mundo, no la han disfrutado. ¿Y por qué ocurre eso, amigos? Pues probablemente porque la libertad está dentro de nosotros. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Si me preguntaras dónde está la libertad, yo te contestaría inmediatamente: está en tu mente. Está en tus emociones, está en tu corazón, en lo más profundo de ti. Si tienes una conciencia totalmente libre de ataduras y cadenas, entonces vas a tener una forma de entender y de ver el mundo mucho más libre y mucho más abiertas. Para ciertas personas, la libertad no es más que un sentimiento de pertenencia o una frontera física, o el hecho simplemente de vivir en un lugar u otro. No cabe duda de que hay lugares más democráticos que otros en el mundo. Pero eso te impide ser libre. Porque uno puede estar completamente vigilado y no hacer lo que uno realmente desea. Uno puede no disfrutar de la libertad de acción, pero la libertad de pensamiento nadie la puede borrar. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y quiero agradecerte con este programa el mecenazgo que haces a Cita con la Noche. Por eso te invito a que estés tranquilo, estés tranquila y disfrutes de estos minutos en los que vamos a intentar liberar esa libertad interior que todos llevamos. Si te fijas bien, todos somos capaces de crear nuestras propias cárceles. Puedes vivir en el lugar más libre del mundo y, sin embargo, estar encarcelado por ti mismo, por tu mente, por tu corazón. Aquel que sueña, aquel que imagina, aquel que cree en sí, aquel que hace sus propias ideas, que lee, que experimenta, que ama, que se ilusiona y que sea capaz de crear, es libre. Y da igual de qué país proceda. La verdadera libertad está en el interior de tu corazón, en tus pensamientos, en tus emociones y, por supuesto, en tus sueños. ¿Tú crees que una persona que tenga una relación tóxica tiene libertad? ¿Tú crees que tienes libertad cuando estás en una situación que no te gusta, que no soportas? Arthur Graff escribió: si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Porque la libertad empieza dentro de ti. Si eres capaz de hacer todo eso, de enamorarte, de soñar, de emocionarte, de buscar siempre la otra cara de la moneda, e incluso si eres capaz de gritar en tu interior, entonces estás empezando a actuar libremente. Y ten por seguro que dentro de ti, en la soledad de tu interior, eres libre. Da igual lo que diga la gente de fuera. Nadie te puede controlar, porque en tu interior tienes toda la libertad del mundo para soñar, para imaginar, para creer. No busques la libertad fuera, búscala dentro. Mira si eres capaz de llorar con un poema, de emocionarte con una película, de reír con un libro, de ser tú mismo. Si eres así, ya has encontrado la verdadera libertad. Y esa libertad no está en ningún lugar del mundo, está dentro de ti. Piensa por un momento si eres capaz de identificar a alguna persona que conozcas que actúa realmente de una manera libre, con auténtica libertad de espíritu. ¿Verdad que no hay tantas? ¿Verdad que cuesta encontrar a alguien que actúe sin estar calculando según su propio interés, según si puede conseguir tal o cual beneficio? Por eso necesitamos volver a nuestro interior y renovar todos los días el sentido de nuestra vida, para no permitir que este ritmo endiablado del día a día nos arrebate la libertad de espíritu. Porque solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados, solo así conseguiremos la meta. Es verdad que la vida se nos complica muchas veces y en otras tenemos que tomar decisiones que no se comprenden bien. Y cuando descubrimos a una de esas personas que vive desde esta libertad, nos llama la atención cómo actúa sin depender de nada del exterior. Ojalá que nosotros en nuestro día a día tengamos la libertad de espíritu por encima de nuestro interés personal. Yo cada día me asombro más de cómo en este mundo se valora tanto lo externo. Tanto el hacer, el tener, el presumir. Pero claro, que a lo que realmente tenemos que poner nuestra mirada es a lo que es esencial, que es el interior. Por eso, si desconectamos de nosotros mismos, estaremos más cansados, más estresados y más inseguros. Pero si eres capaz de conectar más contigo, te habrás dado cuenta de que tienes mayor bienestar y mayor libertad. ¿Sabes que esa libertad interior es sencillamente que no te importe lo que ocurra afuera, sean cuales sean sus condiciones o sus circunstancias? Porque la riqueza de tu intimidad es lo más importante. Y así puedes conquistar lugares que antes te estaban cerrados, desde la forma que tienes de conocerte de verdad. Y que tu forma de pensar y de actuar vaya cambiando en función de ese conocimiento. Para algunos, la libertad interior está lejos, porque ellos piensan que hay que amoldarse a lo que hay fuera. Pero ciertamente, amigos, no es tanto cuestión de amoldar lo que hay fuera o de amoldarse a lo que hay fuera, sino amoldarse a lo que tenemos dentro, a nuestro auténtico tesoro, a la esencia. Y nuestra esencia es ser libres, y ese es un poco nuestro destino, es nuestra misión, actuar en libertad. Y además, ser conscientes de que la libertad supone asumir muchos compromisos. Compromisos para volar alto. Compromisos para ir dando pasos hacia nuestra auténtica libertad interior. Una vez que aceptemos que todo lo que nos rodea está ahí, y nosotros somos quienes somos. Por eso podemos llegar con esa paz y con esa libertad interior, pero sobre todo con cierta humildad, mostrando que aceptamos cuál es nuestro lugar en el mundo. Que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Que a veces pensamos que la libertad es algo que no es nuestro, que nos cuesta. Pero que te puedas realizar es fundamental, porque aunque tus deseos e intenciones choquen contra los de otros, tienes que ir poco a poco, ir liberando ese estado de libertad interior para vivir de una manera tranquila y sosegada. Gandhi decía: "No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido en un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna". Vamos a ver cómo podemos conseguir esa tan ansiada libertad dentro de nosotros. Pues mira, una de las cosas que podemos empezar a hacer para lograr esa ansiada libertad interior es el desapego. Es aquello que consigues cuando no dependes de lo de fuera, ni que controlen tu vida. Y sobre todo que no controlen todo lo interior y especialmente tus sentimientos. Es decir, no hacer las cosas para conseguir resultados, como hace casi todo el mundo. Porque si no se consiguen, pues no te hundes, no te deprimes. Actúas de una manera consciente, porque consideras que tu equilibrio interior no se ve alterado porque consigas o no. Así evitas el andar subiendo y bajando como en una montaña rusa. Puedes estar centrado y en calma con independencia de lo que ocurra afuera. Elimina también lo que es innecesario, todo aquello que se puede llamar ruido. Di cuántas cosas te sobran. Cosas o también personas. Todo aquello que no te ayude, pues puedes prescindir de ello. Mantén solamente lo que te da energía, no lo que te quita. Y una vez que tengas todo esto listo, es decir, que no dependas del exterior y que hayas eliminado lo innecesario, entonces hazte el dueño de ti mismo. No es lo mismo pensar que ser el dueño de tus pensamientos. Mira de dónde viene lo que piensas. Tú no has dejado a nadie que piense por ti, ¿no? Pues entonces no permitas ideas de fuera. Esto significa que tú eres quien decide qué entra en tu mente, qué pensamientos quieres tener, y no vas a tener aquellos que no son tuyos. Tienes que prestar mucho atención a hablar contigo mismo, continuamente, porque este proceso ocurre siempre sin pedirte permiso. Y cuando te des cuenta de algo que no tiene que estar, simplemente lo eliminas y te dedicas a lo que realmente te conduce a donde quieres llegar. Y no te sientas en la necesidad de estar siempre defendiendo lo que piensas o lo que crees. No tienes por qué hacerlo. Porque lo que tú piensas o creas o defiendas es tu postura y es muy respetable, guste o no guste. No tienes por qué dar excusas por eso. Tú simplemente limítate a ser tú, a expresar lo que tú quieras. Y desde luego, tú tienes el poder de modificar, crear y compartir tu vida a cada instante. El poder de decidir es tuyo. Nada del exterior debería hacerlo, porque tú creas tu propia vida. Por eso dejas de hacerte la víctima y entiendes que lo único sobre lo que tienes posibilidad de cambiar es sobre ti mismo. Tú no tienes ningún dominio sobre nadie más, ni puedes forzar a nada, a nadie, porque te puedes agotar y ver que todo sigue igual. Y procura también que nada te ofenda, nada ni nadie. Por eso, ante esos momentos o esos instantes tan complejos y tan negativos, hazte fuerte, busca esa fortaleza y abandona las obsesiones, porque la libertad lo que requiere es aire, requiere espacio y nada de cadenas. Abandona los prejuicios porque son limitaciones de tu mente, son creencias que alguien te ha impuesto. Por eso la libertad es un estado mental, es un estado interior. Todo lo tienes dentro y tú tienes el poder de cambiarlo superándote. Date cuenta de que ya eres libre, ya lo eres. Solo falta que utilices tu libertad para vivir de una manera plena. Para ello, solo tienes que decidirlo de todo corazón. Y ojalá que así sea. Buenas noches y hasta nuestro próximo encuentro, aquí, en Cita con la Noche.